Nos metemos con el primero de los temas del día y tiene que ver con algo que ocurrió ayer en la esquina del Uro e Irigoyen, la tradicional esquina pleno centro de la ciudad de Mar del Plata, en las puertas del municipio. Distintos integrantes de sociedades de fomento y vecinos de distintos barrios de la ciudad de Mar del Plata se autoconvocaron para hacer conocer una situación de la que hemos hablado varias veces en nuestro programa, que tiene que ver con varias deudas que el municipio tiene, que viene arrastrando de la gestión anterior y que obviamente la responsabilidad principal hoy recae en la actual gestión encabezada por Carlos Arroyo, que tiene que ver con varias deudas, no solo de dinero, sino con otras cuestiones varias que hacen al funcionamiento de las sociedades de fomento de la ciudad de Mar del Plata. Para conocer algunos detalles de esta situación es que estamos en comunicación con Pablo Álvarez, quien es el tesorero de la sociedad de fomento de Quebradas de Peralta Ramos. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ariel, ¿cómo te va? Agradezco que nos permitas difundir un poco más lo que nos está sucediendo a los barrios de Mar del Plata. No estamos hablando solamente de Quebradas de Peralta Ramos, que es un barrio alejado, semi-rural, sino que más de 80 sociedades de fomento que estaban cobrando convenio de contraprestación están teniendo una seria demora que ya venía así del gobierno anterior y que el vecinalismo sabe que está iniciando una nueva gestión y que podemos esperar. Durante el mes de diciembre no cobramos, el mes de enero teníamos como fecha el día de ayer. De las 80 sociedades de fomento se enviaron todos los expedientes que ya estaban firmados por el director Marcelo Fernández, se enviaron todas nuevamente a comunidad para que Marcelo Carrara reviera todas los convenios de contraprestación, y de los 80 solo volvieron 20 expedientes. Esta situación nos coloca en una situación muy incómoda. La sociedad de fomento, que venimos desarrollando una tarea en los barrios que nos permiten generar expedientes desde luz, desde mantenimiento de calles, desde mantener al municipio informado de las pequeñas cosas que suceden en los barrios. Nosotros somos los encargados de llevar la impronta de los barrios a la municipalidad. Creemos no merecer esta situación que estamos viviendo, que es el pago de un convenio de contraprestación que, en el caso de Quebradas de Peralta Ramos, asciende a 16.000 pesos. Nosotros somos una sociedad de fomento que subimos a la web cada balance, tratamos de mantener el contacto directo y la mayor claridad en cada centavo que el municipio deposita en nuestra sociedad de fomento para obtener mejor disponibilidad de lo que es la plata que genera la municipalidad, y puestos de trabajo y generación de actividades dentro de lo que es la sociedad de fomento. Nos vemos muy perjudicados. La semana pasada estuvo el Ender, la plaza nuestra es de una hectárea, cortamos con una desmalezadora nosotros, con dineros propios, ya que hace, con este mes sería el segundo mes que está esta gestión. Podemos hablar del anterior también, que también tenemos convenios atrasados que llegarían a unos en total a 6 meses de atraso. Somos conscientes de que por ahí, hoy, ayer cuando nos citaron, dijeron, bueno, están debiendo papeles. Créannos que somos entidad de bien público, estamos registrados en personerías jurídicas y ahora le vamos a encontrar acentos en los números. Y honestamente, esta puntillez nos pone en una situación muy incómoda a la sociedad de fomento, que vuelvo a repetir, tratamos de llevarle solución al municipio haciendo y realizando las tareas que realmente deberían hacer ellos. Que con 16.000 pesos, que es el sueldo que cobra un empleado público, debemos mantener un barrio y encima aguantar las cosas que están sucediendo. Ayer vimos cómo el ingeniero Cano, cuando caminaba y transitaba por los pasillos de la municipalidad, al no querer hablar con nosotros, una vecinalista se puso delante de él y un poco más la empuja y la tira al piso. Honestamente, estamos viendo cosas que nos duele mucho, porque intentamos cada día hacer las cosas mejor para nuestro barrio. Nosotros siempre hablamos de que Quebradas vive por amor. teníamos una sede de madera y hoy tenemos una sede gracias al presupuesto participativo. Otras de las herramientas que vemos, vamos a empezar a dejar de hablar. Estamos hablando de un pago, de un convenio de contraprestación, cuando en enero tenemos que estar hablando de los aumentos, que hoy tendremos que estar hablando de un aumento de un piso de un 37% para empezar a hablar. No lo podemos hablar porque no estamos cobrando. Entonces vemos que las cosas van avanzando. El presupuesto participativo, que votaron 176 personas en el barrio Quebradas de Peralta Ramos, que se hizo un esfuerzo enorme que nos permitió tener una sede social donde la gente estudia, hace primaria, alfabetización, secundaria, artística, taller de teatro. Para este año nosotros, honestamente, no tenemos nada asegurado. Tenemos salud rural. Trabajamos a diario para tratar de llevar la mayor cantidad de servicios a un barrio que el primer centro de salud se encuentra a 7 kilómetros. Ayer tuvimos salud rural, se atienden los vecinos, pero no tenemos ni para hacer la higiene de la sociedad de fomento. Nosotros somos gente de familia, somos vecinos como cualquier otra persona. Los vecinalistas somos personas que tomamos la iniciativa y la voluntad de hacer lo mejor para nuestros barrios. ¿Para qué? Para que la sociedad sea más justa. Y nos vemos con este tipo de cosas, que de 80 sociedades de fomento solo cobran 20, que nos empezamos a fraccionar, que poco a poco se van bajando los brazos, porque podemos recordar a Delfino, podemos recordar a Martín Muñoz, podemos recordar a muchos vecinalistas que han pasado mejor vida y que han dejado improntas muy importantes en los barrios. Honestamente, nos duele muchísimo lo que está pasando. Somos gente que a diario vemos crecer a nuestros vecinos junto a nosotros, que nosotros no nos permitimos crecer si no crecemos junto a ellos, y ver que la municipalidad, que ahora tiene las puertas muy abiertas para afuera, para adentro, nos golpea de esta manera al vecinalismo, que tendría que estar en un lugar no de privilegio, sino de vuelvo a repetir, una clase logramos hacer hablar con la 25 de mayo y rápidamente accedió. El primero de enero habían levantado el recorrido del colectivo. Nosotros para las navidades siempre tenemos bolsas de alimentos para, navideños, ¿no es cierto? Desde hace 7 años venimos entregando. Este año reducimos de 80 bolsas navideñas a 40, no recibimos ninguna. Empezás a ver cosas que te duelen porque no te duelen a vos. Yo tengo trabajo, yo trabajo en el casino. Ayer salí a las 4 de la mañana, hoy salí a las 5 de la mañana y estamos parados tratando de llevarle solución a los vecinos. Te duele por ellos, porque mucha gente esta Navidad en Quebradas de Peralta Ramos, o en este año nuevo, no tuvo un pan dulce para poder pasarlo. Antes en otros tiempos. Vemos cosas que pasan que realmente nos duelen, disculpe. No, está bueno, porque digo, aparte introdujiste varios temas, digo, no solo el tema de la deuda, y esto está bueno marcarlo, hay una deuda que está claro, y vos lo decías, no están pidiendo ningún privilegio, sino cumplir con lo pactado con el municipio, más allá de quién sea quien administre, hay una continuidad institucional que el municipio tiene que respetar, y introdujiste ahí varios temas que hacen al tema de la salud rural, el tema del colectivo. Digo, es algo que nosotros aquí en la radio le damos mucha importancia, y nos decías, en la línea Peralta Ramos, el colectivo es la línea 501, que de manera arbitraria levantó el servicio y dejó al barrio a la buena de Dios. Digo, con todos estos reclamos, vos nos decís que ayer la respuesta que tuvieron de parte del municipio fue prácticamente nula. Es cero, porque ver pasar a Cano y que pase y avance delante de nosotros sin dar una respuesta y empezar a encontrar los asientos, esto sabemos. Si vos venís en la ruta, te paran en la caminera, y vos venís con un auto 0 kilómetro, y el policía tiene ganas de encontrar una luz apagada dentro del tablero del automóvil, iba a encontrar la forma de infraccionarte. Y vamos a pasar a ser los sinvergüenzas, los delincuentes. Nosotros que trabajamos para tratar de llevar a la sociedad lo mejor. Podemos ver en la web, como sociedad de fomento, ser la primera sociedad de fomento en subir la asamblea anual ordinaria a la web. Está en YouTube, Sociedad de Fomento Quebradas de Peralta Ramos, asamblea anual ordinaria. tratamos de tener la mayor claridad. Ahora, ¿qué vamos a pasar a hacer? Los delincuentes, ¿por qué? Porque ayer nos decían que nuestro número de CUIL fue dado, deshabilitado. Inmediatamente fuimos a hablar con la contadora para tratar de resolver esta situación. Nosotros tenemos un pago de 450 pesos que es en caso de honorarios de una contadora. Partimos de esa base y tenemos un balance de la última asamblea que no podemos hacerlo porque sale 5.600 pesos y nosotros no tenemos ese dinero para pagarlo si no estamos con el convenio de contraprestación. Nos duele porque nosotros, los vecinalistas, te hablaba de Martín Muñoz y te hablaba de otras personas, andábamos con un carrito y un caballo, y digo andamos porque me siento representado con ese tipo de vecinalismo que trabaja solidariamente y en pos de mejorar la calidad de vida de la gente, con un caballo y un carro repartiendo agua a los vecinos en aquel tiempo cuando el arroyo del barco recién se empezaban a hacer los reclamos para tratar de tener agua en la zona sur. Uno ve pasar el tiempo y viniendo a Quebradas de Peralta Ramos, de aquel ranchito de madera, a tener una sede social de 35 metros cuadrados, y la ampliación que hemos hecho este año gracias al presupuesto participativo de 40 metros cuadrados, donde podemos hoy dar primaria en un sector y la secundaria del otro lado. Ampliar servicios, uno lo que quiere es seguir trabajando. Nosotros no tenemos que ir a la municipalidad a reclamar. La municipalidad tiene que ser amable con la sociedad de fomento y saber de la labor que estamos desarrollando. Si ellos supieran de que en la sociedad de fomento ayer se aplicaron vacunas, que la semana que viene vamos a poder tener una odontóloga, que se hacían PAP, que nosotros necesitamos plata para higienizar la sede de sociedad de fomento, que no teníamos un espacio público, recuperamos una hectárea que estaba usurpada y resulta que ahora no tenemos dinero para hacer los cortes de pasto, y que a nosotros se nos funde, teníamos una máquina de cortar pasto y el otro día estábamos cortando y explotó el motor, y la máquina, y la desmalezadora, y la gente que se enoja, y nosotros en el medio. Honestamente, en estos 7 años he tomado la aposta de tratar de ser lo más noble posible y mantener la claridad en la mayor parte que podamos. Hoy por hoy, honestamente, ir a una municipalidad, un empleado municipal ad honorem, porque nosotros no cobramos por hacer las tareas que hacemos. Y en Quebradas el ingreso del colectivo costó 5 años. Podemos dar ejemplos de muchas cosas. Jamás cortamos una calle. Somos una sociedad de fomento que intentamos que los logros vayan llegando con el tiempo y con diálogo. A nosotros nos gusta abrir mesa. Ayer a la tarde pudimos conocer a Marcelo Carrara, director de Asuntos de la Comunidad. Y nos sacamos una foto y tratamos de dialogar. Él me dio su teléfono para poder tener diálogo y demás. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Lo que no nos gusta, lo que nos hace mal, no es que no nos guste, nos hace sentir muy mal en las entrañas, porque nos duelen las entrañas. Cuando vos trabajás ad honorem, porque nosotros trabajamos gratuitamente, cuando te hacen una cosa así y te ponen en un lugar donde pronto pasaremos a ser los delincuentes, los sinvergüenzas, la sociedad de fomento son como que fuésemos todos ladrones. Y honestamente nosotros trabajamos gratuitamente. Lo que cobra una sociedad de fomento es por convenio de contraprestación y es por mantenimiento del barrio. La sociedad de fomento o los presidentes o la comisión directiva no cobran un centavo, no somos cooperativa de trabajo. Somos personas que le regalamos tiempo, y honestamente yo tengo 6 hijos, trabajé a la noche, de día me levanto con toda la fuerza para tratar, anoche caminaba a la madrugada pensando cómo solucionado. Tratamos de meterle para adelante y tenemos los proyectos, tenemos sueños y tratamos de mantener, pero estas luces que se empiezan a apagar en el alma, porque honestamente lo que te duele es el alma. Tienen que entender que las sociedades de fomento estamos ayudando y solventando gastos que tendrían sumas generales si lo hiciera la municipalidad. Si nosotros vamos a empezar a trabajar, y este es uno de los sueños que queremos poner en marcha muy pronto, que fue el proyecto Plaza en algún momento, y perdonen que acá me extienda, en el año 2009 el ingeniero Juan Cataldo nos proponía un proyecto Plaza. Hoy el proyecto Plaza ya está en un 60% construido. Tenemos una plaza con juegos, con el presupuesto participativo, que nos están adeudando mucho dinero. Construimos la primera y la segunda parte, y en el 2010 salió la ordenanza 20.068, donde se establece la construcción de un centro de salud en el barrio Quebradas de Peralta Ramos. Nosotros no le vamos a pedir el dinero por ese centro de salud a la municipalidad, por más que creemos los expedientes y que se generen los fondos suficientes para tratar de construir un centro de salud. Nosotros lo vamos a hacer comunitariamente para demostrar que el vecinalismo está parado, que el vecinalismo no necesita de dinero, necesita que se cumplan los derechos adquiridos, que no pueden ni deben ser soslayados. Nosotros necesitamos volver a la senda para que no nos traten como delincuentes cuando vamos a la municipalidad, que nos traten con respeto. Nosotros vamos a construir un centro de salud totalmente comunitario, sin dinero de la municipalidad. Nosotros queremos estar de pie, no sufrir la desidia, la falta de consideración con personas que trabajan gratuitamente para sostener 135 barrios de Mar del Plata, 80 tenemos convenio de contraprestación, y el convenio de contraprestación es un derecho que hemos adquirido. No es una cosa por la cual nosotros nos quiten los sueños. Créanme que si la municipalidad tuviera que hacerse cargo de lo que es el corte de pasto, o lo que son los mantenimientos, o si las sociedades de fomento no lleváramos las improntas para que ellos se enteraran, los barrios no estarían como están hoy. Quebrada solo tenía 5 luces, hoy tiene 96, está totalmente engranzado, se hizo el ingreso de un colectivo. Queremos seguir creciendo y tenemos un montón de proyectos, y más allá de que nos atiendan o no nos atiendan, que salgamos, reclamamos, lo que nos duele a nosotros es que no merecemos como trabajadores sociales ad honorem este trato. ¿Cómo sigue esto? Digo, frente a esta situación, esta actitud que vos nos contás de parte del municipio, digo, ¿cómo sigue? ¿A qué conclusión llegaron ustedes ayer los distintos fomentistas, vecinalistas? ¿Qué es lo que van a hacer de aquí en más? Y estamos citados, o sea, hoy al mediodía no nos reuniremos los que quedamos, porque esto es así, fueron 80 convenios a comunidad, volvieron solamente 20. Seguramente irán pagando a medida que vayan considerando tratar de destrabar esta situación que puede ser incómoda para ellos. Honestamente, nosotros ayer bajar de acá son 100 pesos en remis. Nosotros no tenemos dinero para hacer, nos duele uh-huh. el alma, no sé cómo explicar ya esta situación que de a poco vamos a dejar de hablar, y cada uno en su barrio va a tratar, se digitaliza, ¿no es cierto? Se va rompiendo, se va desuniendo, y honestamente las personas que van resolviendo, ojalá los vecinalistas que vayan cobrando, no olviden que hay otros que no han cobrado. Nosotros, si hubiésemos cobrado, estaríamos solidariamente apoyando, porque siempre fue esa la misión del vecinalismo, tratar de ser unido, tratar de lograr un vecinalismo, pero de a poco vamos a ir dejando de hablar del presupuesto participativo, que votaron 176 personas y que nos deben 200.000 pesos para la ampliación de la sede, para cursos de trabajos. De a poquito vamos a ver a empezar a no confirmar un montón de servicios que teníamos. Es compleja la situación. De a poquito nos van acallando las voces, nuestro espíritu decae en este punto, que es convenio de contraprestación, pero no va a decaer con lo que es la construcción del centro de salud, que va a ser totalmente comunitario, pero queremos demostrar de que el vecinalismo está de pie, que más allá de que podamos cobrar o no cobrar, que le encontraron una letrita acá, que mirá, flaco, la verdad que laburás muy bien, te vamos a pagar. Honestamente, no somos negociadores, no pertenecemos a ningún gremio, ni cobramos ningún dinero. Lo que hacemos, lo hacemos por el bien de lo que es la comunidad. La comunidad tiene que entender, y agradecemos a todos los vecinos que se han solidarizado, que se han acercado a la sociedad de fomento, que entienden de sueños, de nobleza. Nosotros queremos seguir soñando, no reclamando, no queremos entrar en ese capítulo donde nosotros reclamamos más luces, reclamamos engranzadas, reclamamos un ingreso colectivo, podemos reclamar un montón de cosas. Lo que no podemos salir a buscar es dinero. Nosotros somos trabajadores ad honorem, pero vemos la pérdida de los derechos adquiridos. Y eso nos duele. Si nosotros no hubiésemos tenido el convenio de contraprestación, seguramente hubiésemos crecido, porque de otra manera, porque el espíritu humano es así. Es terco y cabeza dura, y así somos los vecinalistas. Pablo, desde ya nuestra enorme solidaridad. Nosotros en nuestro lugar trataremos de comunicarnos en el transcurso del día con alguno de los funcionarios para ver qué están pensando ellos, si es que quieren comunicarse con nosotros respecto de esta situación, porque está más que claro. Digo, no tengo mucho más para agregar. Está muy claro cuál es el laburo que ustedes hacen en la sociedad de fomento, de qué tipo de barrio estamos hablando y cuál es la función importante que cumple la sociedad de fomento en Quebradas de Peralta Ramos. Desde ya nuestra solidaridad una vez más, un fuerte abrazo, y seguramente nos estaremos comunicando ante cualquier novedad. Un fuerte abrazo, y te agradecemos siempre que podamos difundir los barrios de Mar del Plata y todas sus implantes. En nombre de todos los vecinos acá de Quebrados, fuerte abrazo a todos ustedes y a toda la audiencia. Hasta luego, que tengas un buen día.